últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, décimo, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta vieja montaña rusa. Ya, ponerle ritmo un poco a esta montaña rusa que no asusta a nadie. Se van a caer los carros. Van a caer los carros. Hace mucho ruido. Patéticamente, hagan la fila como corresponde, por favor, porque somos muchos dentro del mismo carrito, Damas y caballeros, presentaremos por cada carrito dos. Aquí somos seis. Sí, efectivamente, y en todos los carritos igual. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¿Cuál es el capitán? ¡Roger Vinilo! Sí que sí, qué cara de felicidad, capitán. Es verdad, le gusta el vértigo. A él le gusta el vértigo y le gusta el fútbol. Sí. Y está que la furia, En otro ganó España. Cosas, sí, ha ganado España. Muy ¿cuánto? Bien. 3-1. Jugó bien. Jugó excelentemente para la mierda. Felicitaciones, pero Túnez, capitán. Jugó horrible. Gracias, capitán. Luego de este comentario deportivo, que es obligado porque el capitán Roger Vinilo vive el fútbol de una manera intensa. Apasionado. Tanto o más que Leomar Tecolote de Boer. Señoras y señores, ¿cómo estará el viejo? No sé, el viejo fue, no sé si lo despidieron, sí, o le agarró algo, o no sé, pero está, sabemos que está, está porque las informaciones malas sí llegan rápidamente. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, que le vale madres el fútbol, la montaña rusa. Sí. Los parques de atracciones no te gustan. ¿No te gustan los parques de atracciones? Ah, sí, los nuevos sí. Bueno, los está nuevos, bien. Esto no está modernizado. Comprendan, este carrito rechina y... Es lo que hay. Es lo que hay. No te quejes, cabrona. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que... perfectamente. Se presenta solo. Muy bien. Con ustedes son Miguel. Ah, grande, Mico. Sí. Ajá. Bien. Tiene problemas. Tiene problemas. Siempre tienes problemas, Mico. Ya no, mire, nos cansas, Mico, de tanta problemática. Sí, sí. Que soluciona. Deberías ir a quejarte otro lado. Sí. Bueno, en otro orden de cosas, Mico, es el que jala la palanca para que el carrito ande o deje de andar. Sí. Una jala, cosa Mico, realmente maravillosa. Ha trabajado mucho tiempo en un parque de diversiones, pero fue expulsado. Ahí arranca, ya arranca. Por... ¡Esto está chido! Saltando las fronteras dejamos pedazos de nosotros mismos en cada alambrado, sabiendo que solo hay una regla que debemos respetar por nuestra propia supervivencia. No detenernos a llorar los restos de lo que fuimos, pero a la vez jamás olvidaremos. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué tal, María Tijuanense? Les escribe Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Licenciada, algo especial con Isaac, no se lo quiere saludar, licenciada, no, Mónica. Chingón, sí, Isaac. Mónica Galindo. ¿Qué tal? Y bueno, perfectamente. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Quiero que responda. La quería presentar. ¡De la chingada! La quería presentar para aquellos que no la conocen. Ah. La licenciada Mónica Galindo de la Feo, aquí con nosotros. ¿Quién es el estúpido? Ahora que no conoce. Es muy famosa la licenciada. Pero por favor. No resiste. Me deja ir con Isaac. Mira mi programa de cable que tengo en el canal 736 que sale a las 6 de la mañana. Está bien. Si no, muy famoso. Más famoso que este programa de mierda. Llamen a su suscriptora de cable si es que no tienen a Mónica Galindo de Gafeo en su programa. Sí. O si no, no duerman tan temprano y la verán por allí. Bueno, besitos en pingas y panochas. Sí, muchas. Me voy, muchas veces. Más de tarde. Adiós. Les escribo a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México y les contaré una historia que me sucedió hace algunos años. Oh. Resulta que cuando estaba en la universidad... que hace algunos años... Historia, hace algunos años es como... Que tiene que ser interesante. No va a venir con una mamada de hace algunos años, porque cabrón. Porque si no, uno no la recuerda, ¿verdad? Sí. Cuando uno dice, esto me ocurrió hace algunos años, uno presta atención porque dice, debe ser una cosa chida que le quedó por lo menos en la memoria. Sí. Si uno dice, una historia que me ocurrió hace unos años. Iba a comprar pan y me dieron mal el vuelto. Claro, ¿no? Pero cabrón. Entonces tiene que estar padrísima la historia. Dice, me dieron mal el vuelto. Me dieron millones, millones. Póngale. Y ahí está chido. Y ahora todo lo que tengo es gracias a eso. Ve y compra el pan allí donde yo fui. Bueno, resulta que Isaac no va a contarnos de cuando fue a comprar el pan. Ajá. Esto ocurrió hace unos años cuando estaba en la universidad. Un día llegué a casa y vi en la mesa una muñeca muy fea. Con un vestido viejo y feo. En la cara le faltaba un ojo. El rostro era blanco, pálido. My name is Tiffany Ray. You don't know me, but a few years ago I killed your husband, and I am so very, very sorry. ¡Carajo! ¿De dónde salió esa muñeca? Fue lo que pensé. Y ya estaba a punto de tirarla a la basura cuando mi madre salió y me contó que esa muñeca se la encontró en la calle y la recogió para repararla y tenerla en la casa. ¡No! Le dije a mi madre. ¡Es horrible! Y para serle sincero, me daba mucho miedo. Pero no le dije eso a mi madre, teniendo a que me mandara la chingada inmediatamente. Sí que sí. Pasaron los días y la muñeca siguió allí, impertérrita, sin moverse. En la parte de arriba del mueble al final del pasillo. Y parecía que nos observaba con ese solo ojo, fijamente. Veía todos los movimientos de la casa, cuando entrábamos, cuando salíamos, cuando llegábamos, cuando nos íbamos. Con su único ojo siempre abierto, nos miraba y estaba allí, quieta, silenciosa, pálida. Tiempo después, una noche que estábamos viendo tele, resulta que en Villahermosa hubo un temblor. No fue muy fuerte, pero todo el edificio donde vivo salió corriendo, porque la gente no está acostumbrada a los temblores en esta zona. Toda mi familia salió del apartamento corriendo, y yo, que estaba en el cuarto, salí tranquilamente, casi sin enterarme de nada, pero cuando iba saliendo, frente a mí, estaba la muñeca, y se estaba moviendo. ¡Puta madre! ¡Ya me cargó la chingada! Fue lo primero que pensé, y por un instante de 2 segundos me imaginé que por culpa de todas las películas de terror que vi en mi vida, ahora se me hizo realidad, sí, y se me apareció una muñeca diabólica, así como Chucky, o la novia de Chucky, o la hija de Chucky, o la sobrina de Chucky, y muchos otros monstruos más. Me quedé inmóvil, paralizado, su solo ojo me veía, todo temblaba. La muñeca se cayó del mueble donde estaba por culpa del temblor, y es así, una historia muy estúpida, pero en realidad me cagué de miedo. Saludos, muchachos. Bueno, hay cosas que cuando... Pero no fue por el temblor. Creemos que no. Claro, sí es por el temblor, sí, es una mamada. Hay momentos donde también quería escapar. Hay momentos donde las narraciones, para que sean más jugosas, se debe ocultar parte de los sucesos casuales. Póngale. Para que parezcan causales. Y en ese sentido, a lo mejor, si uno es muy sincero, debe dar la razón de aquel acontecimiento hacia el final del texto. Bueno, este era el final. No era el final, porque él dice, tembló todo. En realidad debíamos haber obviado la parte donde decía que hubo un temblor en Tabasco. Y decir, todos corrían desesperadamente. Sí, es decir, obviemos todo eso. Hagamos un puente literario que en la narración nos llevaría directamente a: llegó la muñeca a mi casa, era de terror, tenía un solo ojo. Un día salí de mi cuarto y la muñeca estaba moviéndose frente a mí, con aspecto aterrorizante, demostrándome toda la idea de querer asesinarme en ese preciso instante. Nadie había en mi casa, en todo el edificio no había nadie. Parecía que el mundo había desaparecido por alguna razón y yo solo estaba frente a esa muñeca terrorífica. Ahí está chido. Post scriptum, un apéndice posterior, quizás hasta en otro libro. Sí, otro día. Sí, lo que ocurrió en el suceso fue que tembló todo Tabasco y por eso la muñeca casualmente cayó frente a mí, y yo por las películas que había visto. Con letra muy pequeña. Isaac, vuelve la próxima. Te sellamos esto, ponemos un 7, un aprobado, para la próxima, y ya sabes más cómo suspenso, manejar esas cosas. Un poco de más suspenso, gracias. Jorge Castillo de Reynosa, Tamaulipas. Hola, Jorge. Dice, me robaron. ¿Cómo que te robaron? Y se retira. Pero eso es demasiado suspenso, Jorge. ¿Qué es lo que te robaron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? dónde, por qué, no, ya, quién es. Ya les platicaré de eso, dice. ¿Habrá forma de poder escuchar los programas de la semana y media pasada? ¿Algún desintegrado que pueda pasarme el programa? Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge Castillo, ya sabes por qué. Pero, sí. No sé, sí, hay muchos dispuestos a decir, yo te envío todos los programas. Pero la realidad es que pesan un chingo y te volará, claro, el culo. Pero bueno, veremos cómo se puede instrumentar todo eso. Kimosabi desde Barcelona, España. Ahora, Kimosabi. Dice, pues yo sí me he ganado cosas. Al fin llega un desintegrado. Hay gente que se ganó cosas. Hay gente que se ganó cosas. Nosotros estamos sospechando que todos nos ganamos cosas. Nosotros, por ejemplo, nos llega un mensaje y dice, se ganó la lotería de Pernambuco. Sí. Se ganó un automóvil, pase a buscarlo por no sé dónde. Reenvíe este mail y se ganará 10 días en Cancún. Sí que sí. Y como que nos da hueva, somos unos auténticos perdedores. Pero ya nos podremos en campaña y retiraremos todos nuestros premios. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. ¡Ah! ¡Excelente! Le llevamos tranquilidad, apoya a Tron y toda la familia canaria. Sí que sí. Para decirle que Leomar Tecolote de Bor está vivo. Ah, está porque bien. Vi que había cierta inquietud. Y sí, agradecidos eternamente a Poya Tron. Por supuesto que está vivo Leomar Tecolote de Bor. Creo que está buscando a su abuelo que anda flotando por allí, pero estará con nosotros. En otro orden de cosas, nuestro agradecimiento, es decir, escaramancia. Sí. Llegó lo que debía llegar, que tú sabías que debía llegar, que nosotros sabíamos que debía llegar, pero no llegaba, pero llegó y es. Carajo, ¿qué llegó? Es así, eso. Son códigos internos. Los bombones que envió Escaramancia están en el plan B de la... No. Se come todos los bombones. Sí que sí, cabrón. Obviamente. No, Budita, tú no puedes. El plan B del fascículo alfa de los meridianos tangibles están con el niño elefante, Escaramancia. Él comprende. Señoras y señores, bueno, Kimosabi que se había ganado algo. Sí, Kimosabi. Kimosabi se había ganado algo. Decía, yo sí que me he ganado cosas. Yo era de los que creía, como ustedes, que los premios eran pura mentira. Pero desde que vivo en Barcelona, he asistido por lo menos a 10 conciertos gratis. 10 gratis. Sí, casi todos ganados a través de la internet. Algunos de ellos muy buenos, como el que dio Björk. Que Björk está regalando entradas para ir a ver sus conciertos. Está en decadencia. Está en decadencia. Björk ya no es lo que era, nuestra amiga islandesa. Dice, en esta ciudad, se presentó en Barcelona, regalaban para el concierto y yo me los gané. Hace un par de años. Increíble. Esa entrada valía como 80 euros. Hasta una vez que me gané una entrada para Jaguares, aquí en Barcelona. Mi nombre estaba en una lista y la chica que estaba en la puerta de la sala de concierto se confundió y pensó que yo era periodista. Me dio un pase VIP, very important person. Ah, pero eso no es ganar. Y es como que no es ganar. No. Eso es tener un ojete gigantesco, sí, sí. Tener suerte, tener carisma, tener prestancia, ser tocado por la vara mágica. Sí, sí. Pero en realidad ganar es, me anoté en el concurso de carritos de llevar y adivina qué, no gané. Que generalmente es lo que eso ocurre. Sí, sí, sí. Siga participando, sí, y esas mamadas. Dice, bueno, esta puede ser Saúl Hernández, póngale, y los demás miembros de la banda. ¡Ajá! Eso sí también me ha pasado, como otras 10 veces también, el haber llegado a la puerta de un local donde se realizaba un concierto y decir, hola, soy fulano de tal, y vengo porque me he ganado una entrada. Empiezan a buscarme, no me encuentran en la lista de ganadores, y al final, como mi nombre no aparece, y yo me pongo inquieto, y ellos dicen, ah, esto es un bochorno, ¿cómo que se nos pasó? Termino pasando gratis. Está chido, pero tú, sí, no has ganado nada. No has ganado nada, cabrón. Tú no has ganado nada. Eres un mentiroso. Tienes habilidad para hacerte pasar por ganador. Póngale. Que eso es chingón. Debes tener cara de ganador. No, Kimosabi debe tener esos rostros que se adaptan a todas las circunstancias. Sí que sí. Entonces, ¿qué tal? Soy el guitarrista de los Jaguares. Póngale. Y como nadie recuerda el rostro de los guitarristas de los Jaguares. Para mí que sí, el cabrón lo dice muy seguro. Pase, pase, lo estaban esperando. Luego llega el guitarrista de los Jaguares. No lo dejan. No. Que soy el guitarrista. No. Quítese de aquí. Retírese, ya conocemos a los de su especie que tratan de entrar gratis a los lugares. Bueno, cuando pasa eso, no hay que discutir o reclamar. Simplemente no entras y ya. Ah, porque alguna vez les falló. Ah, está bien. En el concierto de los Rolling Stones en Barcelona, él dijo, sí que sí. I am Mick Jagger. Y Y no, era muy conocido. Mick claro, Mick Jagger era muy conocido. Dijo, debí pensar en algún, no sé, músico invitado o algo. Pero a él le salió Mick Jagger, pues estaba medio pedo encima. Y bueno, al final ahí falló. Él no discutió, no dijo, soy Mick Jagger. Que venga el mismo Mick Jagger y me lo discuta aquí mismo. No, se dio la vuelta y se fue a otro concierto. Volvió y dijo, soy otra persona. No, claro, fue un concierto, por ejemplo, de Belinda, donde nadie conoce a Mick Jagger. Claro, sé que y dijo, soy Mick Jagger y pasó gratis. Pasó, claro. Dice, bueno, yo ahora pierdo muchas horas en internet buscando concursos y entradas para asistir gratis a los conciertos. Recomiendo que también lo hagan, que la mayoría de las veces funciona. Por lo menos a mí sí me funciona. Postdata, viva la alianza para una América libre de reggaetón. Se retira Kimo Sabi, ha entrado gratis, inclusive aquí, haciéndose pasar por una prima de la muda. Luis, es de Ciudad de la Esperanza, DF mexicano. Hola, Luis. Dice, hola, ¿cómo se encuentran? Bien. Hey, generalmente yo grito lagarto y él... viene, o seguimos esa hilera de pelo que queda en el suelo y ubicamos a Nico. Claro, y él aparece. Sí. Es un espacio reducido, esto nos encontramos muy fácilmente, Luis. Bueno, saludos desde la Ciudad de México, haciendo segunda a la convocatoria que lanzaron sobre quién ha ganado algo alguna vez de esas promociones chafas. Con todo orgullo puedo decir que tampoco me he ganado nada. Ah. A lo que me ha llegado es a ganar, es un producto gratis. Eso es ganar. Eso es ganar, eso es ganar. Sí, pero no como esas ofertas de te llevas, te pagas uno y te llevas dos. Ah. Porque eso cualquier mamalón que tenga la lana va y lo compra. Pero dice, la única vez que he podido ganar algo generoso fue hace algunos años cuando aún salían sobrecitos de estampas de Dragon Ball. Dice, pues me gané un póster inmenso de Dragon Ball y fui muy feliz. Hasta la fecha no he ganado eso nada. Es felicidad, ¿no? Eso es felicidad. Es una alegría. Sí. El chamaco que dice que me he ganado un póster inmenso de Dragon Ball Z. Dice, bueno, así que feliz. Lanzo yo una convocatoria. Como el ocio es mucho, ¿por qué no hacer una cacería de brujas? Ustedes digan cosas o páginas tontas o con temas estúpidos como los huecos o como la señorita Cometa para buscar y enviarles las ligas. Dice, ¿será esto perder el tiempo para no estar inactivo? Saludos y que las fuerzas los acompañen. Coman frutas y verduras y coman mucha fibra. Luis. ¿Quién necesita activarse? Luis, no. Luis necesita, por ejemplo, un disparador. Ah. Que aquí digamos, oh, ya no me recuerdo cómo era esa serie donde un robot era manejado por un chino que se ponía anteojos y cobraba dimensiones industriales. Ay, carajo, ¿cómo se llamaba? Sí, tenía un 7 en el nombre. Ah. Era algo como Max 7 o Mort 7. No lo recuerdo. Yo tampoco. Entonces a partir de ahí Luis se pone inactivo y ponen los buscadores algo con 7, un chino que manejaba, el japonés que manejaba el robot. Perfecto. Y le salen miles de cosas y está inactivo todo el día. Luis, ese es tu encargo. No para el resto. Está activo, no inactivo. No, está activo. Sí, sí. Está activo Luis. Luis, un abrazo para ti. Ahora, digo, los cabrones que ve, ya está con lo de señorita Cometa. Sí. No, dice, ¿qué onda, cabrones? Aquí el John reportándose desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, John. Solo para decirle a usted, señor Pirate, señor Lagarto, que algunos sorteos sí son ciertos, ya que he ganado un par de premios. El primero fue una enciclopedia super chingona en una caja de cereal. Y el segundo, el premio... ¿Una enciclopedia de dentro de la caja de cereal estaba...? Sí, era una muy... caja grande. Sí, o muy reducida el conocimiento que entregaba la enciclopedia. Pero chido, chido. Sí, es que en la casa de John son muchos y compran las cajas de cereales mega grandes y ahí aparecen cosas impresionantes, ¿no? Dice, bueno, el segundo y el premio más chingón que me gané fue un teléfono celular a color con cámara y todo el pedo. Muy chingón, como fue con la tapa rosca, dice. Y yo nunca tomo esa gaseosa, pero ese día no había más. Entonces compré una y debajo venía un número. Lo envié por SMS, como lo decía en la promoción. Y bingo, un teléfono celular para mí. Ah, pero eso sí que es suerte. Cabrón, eso es ganar. Eso sí, es ganar. Eso es ganar. Eso además, ganar. Él consumía un tipo. Eres un ganador, cabrón. Consumía un tipo de bebida. Sí. Se pasó a otro tipo de bebida porque ya no había de la suya. Sí. Y lo premia la empresa con un teléfono celular súper chingón. Sí que sí. Cuando a miles que consumen esa bebida jamás les ha tocado nada. No, esto es un ganador. La injusticia ganador. Promocional, ¿no? Una semana después tenía una llamada diciéndome que había ganado y con una sola tapa recogí mi premio y dije, si con una tapa me gané un celular, ¿qué será si registro unos cuantos cientos? Así que me puse a tomar 5 litros de refrescos al día. Registré como 100 tapas. ¿Y qué creen? No. Sí, ya no gané ni madres, ¿eh? Bueno, así pasa, ¿verdad? De ahí en más he ganado muchas cosas. Vamos a hacer referencia a esto que tiene que ver con el azar. Sí. Para pasado aquellos que vayan al casino y ganen. En el casino se gana una vez cada muy tanto. Póngale. Por lo tanto, si usted entra al casino, le pone un pleno al número 48 y el güey que está en la ruleta le dice, cabrón, no hay 48 en la ruleta, chinga tu madre. Usted diga, bueno, elija usted el número, el 14. Póngale. Gana con el 14. Retira su dinero y se retira. Se va, ¿eh? Porque si no, lo pierde. Es lo que le pasó a John. John llegó a vender su celular para poder comprar más gaseosas, más de estos refrescos. Y no, poder... lamentable. Lamentable, la vida de John es así. Se despide John desde Guadalajara tomándose un refresco y registrando nuevamente su código. Desde la tierra del cabrito, su amigo, el Pepe Trueno. ¡Hola, Pepe Trueno! Lo siento por no haberme suscripto aún. No, imperdonable. No. Perdonable, Pepe Trueno. Lamentable también. Lamentable. Dice, pero creo que hay un complot de los bancos hacia mí, dice, y no me están prestando. Pepe Trueno iba a endeudarse a sacar un crédito bancario. Sí que sí. Para ayudar a la causa desintegrada y lo han detenido. Bueno, no, en realidad mis tarjetas no dan para este momento. Dice, al ratito me aliviano y ahí estaré. Quiero seguirles, digo, y sugerirles, digo, que ya... lo hicieron, pero esas mamadas de los ringtones están chidísimas. Hagan una cosa, Rosa Claudia, que grabe uno, no importa que, sí que, sí. Que sea medio Rosa puta. Rosa Claudia grabará. Rosa Claudia, un poco de respeto por un talento, pero por favor. Una actriz que ha recorrido los pasillos de cuanta televisora centroamericana y norteamericana. Pero que me están diciendo puta, ¿ves? Oh, no. Yo estaba ahí ensayando. Una escena que tengo que grabar mañanita. Mañanita muy tempranico. Es verdad. Y me dijeron puta. Puta yo. No. Puta doña Florinda. Espero que le quede claro a Pepe Trueno. Pero Pepe Trueno, eres un asco. Eres un chancho. Eres una porquería. Y no piense que me besará ni que me tocará. No me podrás tocar ni un pecho, ni una uña, ni un pelo. Nada. Y me voy mostrándote mi culo. Gracias, Rosa Claudia. Lagarto, venga, que aquí se me está llenando de gente, en serio. Dice, hay otra cosa. Mi abuelita dice que, ¿qué pedo con las clases de manualidades del señor Lagarto? Yo creo que quiere algo con él. ¿Usted dio clases de manualidades a lo largo de estos 6 años de carrera exitosa? No. Antes de estar aquí yo daba clases de manualidades. ¡Chale! Sí. Y hacía cosas muy chidas, ¿eh? Muy chidas. Sí. Por ejemplo, con palillos de aguanieve. Bueno, sí, con palillos de aguanieve puedo hacer posavasos muy grandes. Muy grandes. Sí, son para vasos muy grandes. Sí. Se pueden realizar, pueden llegar a usarse de mesa. ¡Cabrón! Son muy útiles. ¿Cómo le quedan? Son útiles, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Dice, y aquí la abuelita recuerda las clases de manualidades del señor Lagarto. Un éxito absoluto en la televisión estatal. Debe ser Ricarda, que era la única oyente que tenía. Tengo una pregunta para el señor Lagartija. Dice, si le cortan la cola, le vuelve a crecer. ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta en este programa? Sí, tiene harto. Por favor, Pepe Trueno. Que sigan así bien, María Tijuanenses. Les dan un besito de mi parte de la muda. Una banana al mico. Se despide de ustedes su amigo, el Pepe Trueno. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Santa Lucía Rodríguez Cruz de Monterrey, Nuevo León, México. Santa Lucía. Dice, quiero quejarme de la puta gente con pocos huevos que no tienen los suficientes tanates u ovarios para decir las cosas de frente. Con pocos huevos. Un momento, porque también quiero quejarme de la corrupción, la caza excesiva de animales exóticos y que los cazan por sus pieles. Y pero un momento, porque también me quejo de que, puta madre, dejaron nacer a Andrés Manuel López Obrador, mendigo peque, ojalá y no gane. Y sí, y también me quejo de que los padres que reprimen a sus hijos por pendejadas. Y ya, me retiro. Santa Lucía, estamos tratando de imaginar el personaje que concentre todas tus quejas. Sí. Sería, por ejemplo, que Manuel López Obrador fuese tu padre, que te regañe por pendejadas, que te diga, enseguida regreso, voy por dulces, y que en realidad no tenga los tanates para ir de frente y se vaya a cazar animales exóticos. Exóticos de la nieve, sí. Es un monstruo ese hombre. Sí. Con razón hay gente que no lo quiere. Y hay gente que, por supuesto, lo va a votar. Ahí está de todo. El peje y Santa Lucía que concentra. Hemos tenido la gentileza de concentrarte todos tus miedos y todos tus odios en una sola imagen. Te das cuenta que el problema es tu padre. Sí, ¿no? Eso acá, en los psicólogos que nos asesoran, sí. El problema es tu padre y tu madre. Y ya está, Santa Lucía. El Adolfo de Tucumán. Desde que el mundo es mundo existen las putas y las apuestas, dice él. Pensamiento muy lúcido. Dice, la verdad que no sé cuándo las apuestas llegaron al deporte, pero aquí en la Argentina, seguramente las hay en todos lados, se pueden hacer apuestas sobre los resultados de los partidos de fútbol. Sí. Ya sea desde San Martín de Tucumán versus Defensa y Justicia, o Brasil versus Argentina. Bueno, este azar consta de pronosticar cuántos goles se harán en el partido. Si en realidad hay apuestas más complejas, que si quién marcará los goles, quién comenzará ganando, quién empatará, quién no, quién no se analice. Y si el partido será suspendido a los 45 minutos del segundo tiempo. Y ahí sabe lo que gana. Y ahí gana fortunas infinitamente. Es más, Bill Gates ha acertado uno de esos con el baseball y ha fundado todo el imperio que tiene. Sí, sí, y ahora se retira. Y claro, dice, cuando fui a ver el partido, Bill Gates para mí... el cielo, ¿no? Cuando uno le dicen te mueres y te vas al cielo, sí. Es lo que Bill Gates está viviendo en la tierra, se ¿no? está yendo al cielo. Yo no sé qué edad tendrá, 45, 48 Póngale, años por ahí, está al cielo. Y se está yendo al cielo, sí. O sea, multimillonario, se retira, no tiene ninguna, salvo a dedicar a investigar, la mamada, sí. Trabajar en mediodía y que chinguen su madre, sigue siendo mía. Y la empresa, claro, o sea, si quiero que digan quiten ese letrero de ahí, lo ¿qué quitan más, cabrón? ¿Qué más puedes pedir? O sea, ya no. Claro. No, a mí como que no se me ocurre. Ojo. No aplaudan a Bill, que bastante hijo de la chingada es. Pero es que es para aplaudir. Es para aplaudirlo, realmente. Sí. Pero entre otras cosas también, a veces el futuro redirecciona al pasado. Y uno a veces envidia cosas. Digo, el ejemplo de esto es, póngale que mañana salen los diarios, Bill Gates tiene un cáncer de pierna y le van a amputar las dos rodillas. Y uno dice, tanta riqueza para nada, y el pobre Bill Gates y la mamada. Pero por ahora el cabrón está... pero ni ha chocado con el auto el hijo puta. Bueno, volvamos con el Adolfo. Adolfo, hola, regresa, disculpa, no, pero Bill Gates es más importante que tú. Dice, este hacer cosas de pronosticar los partidos. Bueno, la cuestión es que estaba en una confitería el Adolfo. Estaba jugando Argentina contra Serbia y Montenegro. Bueno, recuerdan que Argentina ganó 6-0 contra Serbia y Montenegro. Y entonces, bueno, nos pusimos al lado de un chango que estaba en la mesa, sentado con cara de Mayin, dice ladrón, sucio, naco, drogón, que decía que había jugado 40 pesos a que Argentina iba a ganar 5-0. Y mostraba, 40 pesos. Y mostraba sus varias boletas de apuesta. En un comienzo todos los miraban como diciendo, con un 1-0 me conformo y este boludo viene con esta boludez. Bueno, cuando fue pasando el partido, nos íbamos cagando de la risa. 1-0, 2-0, 3-0, y ya lo empezamos a mirar. El cabrón iba sonriendo. 4-0, el partido fue transcurriendo y Carlitos Tevez iba por izquierda, desbordado, esquiva 1, esquiva 2, enfrente al arquero, la derechazo de Carlos Tevez, gol. ¡Gol! 5-0, cabrón. Gol de Argentina. Sí que sí. Y el partido siguió transcurriendo. Este no sabía qué hacer. Mostraba sus boletas. Decía, me gané 300 mangos. Sí, vieja, miren. Es impresionante. El vago gritaba. Pero qué chingón que soy. Se palmeaba el bolsillo. Decía, soy el más mejor de todos los mejores. A los pocos minutos. Sí. Atención, desborda. Porque la pelota. Messi. Gol. Gol de Argentina. Argentina 6, Serbia y Montenegro 0. No. Se quería matar. Sí, estaba en offside. Que se quejaba. Decía, ese pinche arquero Serbia y Montenegro deben matarlo. ¿Cómo se deja hacer un gol así? Cuestión que Messi, el pequeño millonario argentino que milita en el fútbol español, dejó sin alimento a este pobre cabrón. Debería hacer algo al respecto. Sí que sí. Yo escribiría una carta al padre de Messi. A Lionel Messi, al padre de Lionel Messi, sí, a decirle que le maneja la fortuna. Que le devuelva los 300 mangos que perdió este pobre muchacho ahí, solo, triste y muy contento en Tucumán. Dice, estaba tan mal que nos empezó a dar lástima, en serio. Pero después, no, me dio gracia. Qué malo, el Adolfo. Malo y futbolero. Futbolero, malo. Y se retira el Adolfo, que no había hecho apuestas, por lo tanto se fue gritando, vamos, Argentina, etcétera, etcétera. Creo que ya en esta estancia entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Blue de Lima, Perú. Gracias por las correcciones, Blue. Alex de Kansas City, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me cago en este de la Casa Blanca. Jesús Larico de Anzangaro, Puno, Perú. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre y que se acabe el mundo, la busco a mi placa, me la fallo y aplico venganza. Jorge de Corrientes, capital de Argentina. Tomaría un frasco de Viagra y se lo convidaría a todas mis vecinas. Ya está el DF mexicano, México. Pondría una olla llena de oro en el zócalo mexicano para ver cómo se parte la madre de los triangos. Nahuel de Quilmes cuenta las andanzas de su Doberman. La loba solitaria del Bolsón, Argentina. Dice, aguante Argentina, carajo, 6-0. Bueno, los quiero mucho. Saludos a Liomar y a ustedes, cabrones. ¿Quién es Pablo el Bolsón? Yo no lo conozco. Fernando Conche de Cuiabá. Esto es en Brasil. Estaría bueno que a la final de este mundial sea Brasil-Argentina y Brasil ganará. Claro, vamos, exa. Gracias, locos. Vuelvo a hablar. David Fernando Hermosillo, de Nueva México. Ay, mi deseo es que la selección mexicana gane el mundial. Eso sí estaría chingón, eso estaría bien. Rodner de Puno, Perú. Dice, me quejo de la una de Puno. Rosmarie Martínez de Carolina, Puerto Rico. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, tener sexo y decirle a todos mis seres queridos que los amo mucho. Super Pablo de San Luis, Argentina, campeón 2006-2010. Se queja de que no leemos sus mensajes. Adrián de Argentina, Buenos Aires. Yo los encontré buscando sitios para la plantación de marihuana. Eso sí es curioso, ¿verdad? Surco de Tarija, Bolivia. Menta, madre, soy profesor de física. Eric de Aguascalientes, México. Cogería a todo el mundo. Gustavo de Buenos Aires, Argentina. Agacho todas las minas hermosas que se me crucen, porque total, ¿quién me va a matar? Hazlo de este, es Arnold. Humberto de San Salvador, El Salvador. Me disfrazaría de león para pasar cogiendo con toda la mina. Ay, un día antes de que el mundo se desintegre, cada media hora una. Ricardo de Lima, Perú. Hablar de Jesús, ya que Jesús es vida y abundancia, aunque la pierda, tendrán vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas, entre sus piernas, padre. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está el Cosby, de donde maraba tío Michoacán, México. Le saluda San Pascualito Ray Rode. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Lluvia toluqueña dice, hola, ¿qué tal, desintegrados? Hola, Lluvia. ¿Cómo les pinta la vida por ahí arriba? Soy Lluvia de Toluca. Dice lo que... ¿recuerdan la que los invitó al cumpleaños de 15 de su hermana? Sí. Es verdad. Nosotros pensamos que íbamos a ser los chambelanes. Sí que sí. Y dijimos, ¿no vamos primera, a no, ya cumplió hace como un año la hermana, 15 años, y ella dejó de comunicarse, entonces nosotros nos quedamos con cara de chambelán, sí, sin tener a quien chambelanear. Dice que, por cierto, estuvo de poca madre el cumpleaños. Dice, yo sé que ya me había desaparecido, pero no fue mi culpa. Fueron los queridos compañeros del sistema que bloquearon el internet y ya no tenía manera de escucharlos. Bye. Pero ya estoy de regreso. Y ahora, poniendo a favor que le manden un chinga a su madre a la inútil de mi compañera que está planeando una fiesta de cumpleaños con solo 5 personas porque no quiere reguero en su casa. ¡Qué jaladas! Dice. Ah, 5 personas es una reunión. Sí, eso no es una fiesta. Una reunión aburrida. Sí, nosotros tenemos aquí el decálogo de lo que, de los límites, ¿no? Depende, para que si son 5 personas dentro de la habitación y sobre la cama, es orgía. Sí, es una mini orgía, podríamos decir. Póngale, sí. Es como es una cosa así. Oh, o como una fiesta grande, que no es el final del campeonato mexicano, sino otro tipo de fiesta grande. Sí. O una mini orgía de bolsillo. Póngale. Casi. Pero si es en el living de la casa, no es aburrido. Sí, sí, es sumamente aburrida. Sí. Si no hay piscina en el lugar donde se celebra este tipo de fiesta y alguno cae vestido a la piscina, esto no, ya no tiene los parámetros de lo que uno dice. Claro, fiesta inolvidable. Sí. Por lo tanto, dice, bueno, nada más. La fiesta inolvidable. Dice. La fiesta inolvidable. Sí que sí. Dice, bueno, una fiesta de cumpleaños con 5 personas. Y para colmo, cuando yo quise invertir para organizar, poner súper chida la fiesta, ella me dijo, pues lo siento mucho, la fiesta ya está planeada. Y si no quieres, no vayas. Hija de su pinche madre. Personas. Pero no entiendo, esta dama para qué hacía fiestas si en realidad ponía, no, bueno, no vengas. Oye, ¿dónde es la fiesta? Ah, ¿no sabes dónde vivo? No vengas. Carajo. Oh, claro. ¿Tu fiesta es el viernes o el sábado, linda? No. Dudas del... No vengas. Para mí no quiere festejar el cumpleaños. Sí, sí, sí. Tadami se vio obligada socialmente a sospecha realizarlo. Eso, sí. Dice, hija de su chingada madre. Dice, se imagina una fiesta con solo 4 personas, incluyendo la festejada. Y digo 4 porque he decidido no ir. Prefiero quedarme jetona, dice, todo el día en mi casa. He dicho, ni modo. Ahora ya me amolé y yo sola. Dice, pórtense mal y pasen la chida en las alturas. El auditor nocturno dice, buen día, cabrones. ¿Cómo está, auditor? ¿Qué tal? ¿Necesita que le mostremos algún problema? No, por favor, confío plenamente en ustedes. Ah, perfecto. Les cuento que ya tengo un año de estarlos escuchando. Sí. Y la neta pensé en escribir muchas cosas, estuve como una hora pensando, pero ya no supe qué poner, ni pedo. Saludos, cabrones, por cierto, al menos espero pasar a clase turista. No, por favor, auditor nocturno. Un auditor, jamás. Jamás pasaría a clase turista, sí, salvo que se lo mereciese. Noel Ríos de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Noel! Dice, saben, apelando a su capacidad de convocatoria, me encantaría instar a todos los hermanos desintegrados que nos demos cuenta de que nuestros países latinoamericanos son de cultura riquísima y que mandan a la chingada los estereotipos, como que todos los argentinos dicen che boludo, o che, que boludo, en todo México hablan como los habitantes del DF. Bueno, ampliemos un poco nuestros conocimientos antes de decir mamadas. El lunes pasado hablé con un pendejo de X lugar, para no avergonzar a su país, que se la pasó esperando que corriera a la menor provocación por una botella de tequila y soltara de balazos antes de irme con las putas. ¡Ay, magachinga su madre! ¡Al puto estereotipado este! No es de Guadalajara. No. La gente de Guadalajara no reacciona de esa manera, pero, cabrón, lo lamentamos mucho. Guadalajara no es México. Póngale. Es más, Guadalajara en algún momento quiso independizarse de México. Sé que sé. Por eso los cabrones no actúan como mexicanos. Nos estamos ganando muchísimos enemigos. Cabrón, los estereotipos, mientras no sean estigmatizantes, está chido eso. Sí, uno sabe que es la representación del mexicano. Aquí mismo lo decimos, los bigototes, el cuerno en chivo, el sombrerote, y ya sabes. Bueno, es interesante también que algunas regiones sean caracterizadas por algunos puntos. Digo, no ese estigmatización de, ah, eres colombiano, ¿y dónde traes toda la coca, cabrón? Eres narco, ¿verdad? No, no en ese sentido, hay muchas estigmatizaciones. Pero eso está chido, la ir por un tequila y que bueno, ahí está la idiosincrasia mexicana. Luego, bueno, te ves. Igual está bien tu postura. Hay que, por supuesto que hay que ampliar. Este programa básicamente vive del intercambio de las riquísimas culturas que tiene toda Latinoamérica, ¿eh? Además de lo chingue su madre y toda la mamada, ¿eh? Así que, bueno, un abrazo para Noé Ríos y planteada su situación. Llega por aquí. Hola, hola, dice la Pachu. Hola, Pachu. Y se quiero decirles que yo me acordé muchísimo de ustedes. ¿Por qué? Ah, mierda, esperemos que... Dice, permítame decirles por qué. Resulta que estoy trabajando como pasante donde trabaja mi papá. Aquí se entran a trabajar a las 7 de la mañana, pero mi papá llega siempre 7:30, 7:45. Ah, es jefe. Sí, es jefe. Sí. Dice, por lo que yo llego también a esa hora. Claro, la hija del jefe llega a la hora que le place al jefe. Dice, ahora lo que pasa es que la famosa selección argentina de fútbol jugó el viernes a las 8 de la mañana, lo cual me preocupó demasiado porque no sabía qué hacer. La disyuntiva del argentino es, apoyo a mi selección echando la hueva o trabajo para que mi país salga adelante. Apoyo a mi selección. O sea, no se duda, son los colores patrios y al carajo come pollas. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Me fui muy preocupada a comentárselo a mi padre y él me dijo, y mira, yo me voy a quedar a verlo. Que te lleve tu mamá o andate en taxi. ¡El ejemplo, señor padre! Sí, ¿dónde está ese ejemplo? Bueno, yo le dije, ¡no, ni madres! Sí, mi papá se queda a ver el partido, yo también. Dice, por lo que fui con mi jefe, el jefe de máximo ahí de la empresa. Total, sí. Y yo le dije, si mi papá va a llegar tarde, yo también voy a llegar tarde. Para lo cual el jefe debió adosar un nombre más al telegrama de despido. Sí, ¿no? sí, sencillo. Dice, bueno, porque no tuvo problema el jefe. Ah, no, ni problema. Bueno, no, con el jefe. Es verdad. Dice, bueno, pero este era el jefe supremo. Sí, pero es su amigo. Pero claro, van a jugar al golf juntos. Dice, pero bueno, no me aparté mucho del programa porque se hablaba muy mal de las hijas del jefe. Y lo peor es que a las 2 de la tarde juega México. Y por supuesto, se organizó algo con mis cuates para ver a México. Así que he decidido no ir a trabajar. Y ni modo. O sea, sí, al carajo. Dice, un beso para todos. Nos vemos pronto, la Pachu. Que cualquier excusa es lógica para que ella eche la hueva. Es más, dice, por ejemplo... Es una sensación, el Mundial es una sensación. Sí, es una sensación, Es inigualable, hasta dentro de 4 años no vuelve a pasar. Claro, imagínate. Uno no puede estar perdiéndose todas esas cosas. Imagínate. Estar perdiendo tiempo en su chamba. Claro, bajo ningún punto de vista. La Pachu va y dice, hoy juega Túnez, dice la Pachu. Es una sensación. No puedo perderme Túnez, jefe, usted discúlpeme, pero yo creo que tuve unos antepasados tunecinos. Y por lo tanto, respete mi libertad de expresión. Y se retira y hace como un mes que no trabaja la parte. ¡Ja! Es fantástico. El bartender desde Neuquén, Rincón de los Sauces, República Argentina. ¿Cómo está, bartender? Dice, antes de prepare que el mundo algo, se desintegre. Sí, mientras le preparo algo, señor Lagarto, sí. Quiero mentar a la madre los hijos de puta que toman un fernet, por ejemplo, sí. Y se quieren cagar a trompadas al lado de la barra. Es decir, está en el antro, en el boliche, claro, sí. Que maneja el bartender. Es que los tiene que hacer circular. Sí, hay que circular una rápidamente. Una vez que tienen el vaso en su mano, la copa o donde se lo haya servido, circulen, por favor, circulen. Sí, retírense. Puede poner un tránsito. Se ponen pedotes y bueno. Un tránsito de Monterrey, sí, puede poner sí, junto sí, a la sí, barra. Circulen, sí, circulen. Una vez que tienen el vaso en la mano, si se quedan más de 15 segundos, como el multa. Reglamento de fútbol, claro. Sí. Multa. El próximo trago vale doble. Dice, porque se me caen a trompadas al lado de la barra. Y digo yo, no se puede. Pueden ir a matar a otro lado, dice, porque yo me estoy chamullando una mina. Claro. Chamullando en el sentido. Estoy haciéndole un floro de China, digo, para los amigos peruanos, o estoy hablándole para tratar de seducirla, para que caiga en mis redes, y esto cagándose a trompadas. Dice, no, señor Lagarto, dígame si no tengo razón. En fin. Toda la razón del mundo. Me cago en los pelotudos que cagan la noche a los demás agarrándose a trompadas para demostrar su hombría, o vaya uno a saber qué mierda. Bueno, un saludo. Y se va. No, prepara otro. Prepara. ¿Qué quiere? ¿Que te agarremos una piña? ¡Claro! ¡Ven aquí! Acá termina todo mal, ¿eh? Claro, ¿eh? Esto se pudre. Se pudre todo en cualquier momento. Bueno, un abrazo para el bartender que le arruinan las noches estos pedotes. Si no saben beber, no beban, cabrones. Sé ¿qué más sé. Quieren, eh? Palomita Ferti desde New York City. ¡Hola, Palomita! Dice, estaría bien que me den un usuario nick y contraseña gratis. Dice, ya que yo tengo Dial App... Has hecho enfadar al mico de una manera. ¿Qué es esto de gratis, cabrona? Además, mire las excusas. Gratis, no hay nada. Porque, mire las excusas. Porque yo tengo Dial App y mi ex tiene Apple. Así que no los puedo escuchar en vivo. ¿Qué mamada es esta? ¿Y cómo los escuchas, Palomita? Es como decir, yo quiero una. Quiero que no pagar la universidad. Porque mi termotanque chorrea agua verde y mi abuelita nació en Momosplan. No. Palomita, no se comprende. Palomita, estás pacheca. Palomita, estás ebria. Palomita, estás pasando por un momento de depresión intensa. No, de depresión no, porque ha ido a ver a Slayer. Ah, sí. Y luego sí. Le cuento a usted, Capitán Vinilo, cómo le fue a Palomita con Slayer. La manosearon. Esto debíamos decirlo. Bueno, la pero es Palomita. Pero es Palomita, ya no sintió prácticamente nada y apareció en la primera fila viendo el concierto. Estaba feliz. Está Lee en otro cantón. Se ha ido de cantón Lee para escuchar el programa porque le cortaron internet y vuelve a su cantón original. Echa una Heidi caminando por los cantones con Pedro y con basta, el cabrito. David Diablo Bermel, un abrazo para vos, y dice blah, y habla sobre el merol. No, dice blah, y el metal y el reggaetón, una mierda y todo eso. Hiper Mario, estaremos con Hiper Mario, con Otto, que cuenta una historia muy particular de algo que le pasó a una amiga muy linda, la más linda de Nicaragua. Está por aquí, bueno, un chingo de gente que llega, y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo en patines. ¿En patines, güey? Sí, avanzando frenética. Ah, mírela. Dando manotazos al aire. Chale, parece nadando. Parece que sí, está desesperada. ¡Wow! Yendo hacia un muro de concreto. ¡Me jode! ¡Ay, carajo! ¡Deténganla! Que nos detengan a nosotros, nos despedimos por aquí, por derecha, por tener sus monitores, por la foto, por los escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. Socia Studios. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero platicando con Jorge Castillo. Ay, ¿de qué hablan? De perros, porque él tiene como un criadero de perros, pero los perros le están pequeños todavía. Sí. Y entonces está esperando. ¿Debe ser el alimento? El alimento. No, de edad, le están pequeños. A ver. Yo pensé que le quedaban chicos. Que no le revienten los perritos a Jorge. Un abrazo para él. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. ¡Escaramancia! ¡Sí, Escaramancia! Ahí está Escaramancia con sus bombones, gracias a él, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que alegar, esto ha sido, como siempre, ¡un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores!